llama Ojos de Perro Azul esta canción. Un libro de García Márquez de cuentos y un cuento de Ojos de Perro, que es una chica que dice todo el tiempo, sueña con Ojos de Perro Azul y le dice a las personas, ¿no? Y anda repitiendo Ojos de Perro Azul. Sí, que en realidad no habla de ningún perro. No, sino de ella, que sí. Hasta alguien le dice, es que vos tenés ojos de perro azul. Pero hablando de libros con perros, que no es el tema central, pero es recomendable El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, el cubano. En realidad es la historia de Trotsky y su matador, el asesinato de León Trotsky. Pero, Ramón Mercader. Ramón Mercader, el español. Pero bueno, Trotsky tenía unas perras que las amaba y el que la mata también. Los dos hombres estaban comunicados, conectadas sus historias personales antes de encontrarse por perros y por lo menos en la ficción de la novela también el momento en que ellos ¿no? conectan, hay también un vínculo así a través de los perros. Maya se llamaba la perra de Trotsky cuando vivía, cuando lo confina allá en las estepas. Gran libro, gran novela. Tenemos un libro de Horacio Quiroga, hay muchos perros, hay un cuento que fascinante, se llama La Insolación, que habla de cuatro perros que siguen a, ¿no? a un hombre hasta que muere insolado. Y después tenemos la Inodoro Pereyra con Mendieta. Negociemos, a mí yo siempre me quedó que no, cuando venían los indios o venía alguno a hacerle escándalo y por lo bajo le decía a Mendieta, negociemos, don Inodoro. Y después está Diógenes y el Linchera. Claro. ¿No? Que no, todavía sigue saliendo en Clarín, Diógenes y el Linchera, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, ¿eh? ¿No? Que es de Tabaré y Ginsburg, ¿no? Sí. Un perro filósofo. Es ¿no? el personaje central, porque el Linchera, Diógenes piensa y lo deja patitieso al. Pero Mendieta también es un tipo, ¿no? filosófico. Lo que pasa es que es mucho más pragmático. Claro. También. No hay que decir no, me dicen. Está bien, me puse el cartel ahí y no lo estoy viendo. ¿Qué más? Libros. Hay una obra fantástica de teatro, muy linda en realidad, cortita, de Osvaldo Dragún, que es un dramaturgo argentino, que se llama El hombre que se convirtió en perro, y cuenta la historia de un tipo que no consigue laburo, está desempleado, entonces va a buscar un lugar como laburo y dice, bueno, puedo ser tornero, mecánico, no, pero se murió el perro del sereno, no quiere hacer de perro, y dice, bueno, si no hay otra cosa, pero tiene que saber ladrar, y termina, bueno, diciendo guau guau, y el tipo termina en cuatro patas, viendo una casucha y asume, ¿no? Esa es la posición canina. Bueno, Hoy hablamos de los perros queridos, de los perros compañeros, de todos los perros del mundo. Les mandamos un saludo a los perros del mundo. Después hablamos de Laika y dijimos, no, hay que mandarle un saludo a los perros de todo el universo. Bueno, eso, programa dedicado a nuestros queridos perros y perras del mundo unidos. Esto es Fuerza Centrífuga. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.